Yo antes nunca milité. Nunca milité. Nunca me importó mi semejante. Y digo esto porque no soy una persona que voy a decir, oh sí, yo hice esto, aquello. Yo nunca milité. Si bien me dolió porque arraigué a mis hijos buenos sentimientos, ¿no? Y cuando pasó lo de Darío y Maxi, que mucha gente salió a la calle a protestar, y a mí me dolió. Pero no, me quedé en mi casa muy cómodamente. Mis hijos estaban bien, y siempre lo digo, mis hijos estaban bien, yo estaba bien, y eso era todo para mí. Lo que pasaba a mi alrededor, chicos que le pegaban, chicas que desaparecían, y ya está, eso era como, nunca me importó. Eso no tendría que ser así. Y yo digo esto para que la gente se dé cuenta, que no haga lo mismo que yo. Cuando me dicen, sos un ejemplo, yo siempre digo, y lo voy a decir 10.000 veces, yo soy el ejemplo de lo que no deben hacer. Eso no se debe hacer. Yo tuve muchas peleas con Luciano, porque él venía llorando a veces, pateando tacho, decía, uy, un hijo de puta, dice, le está pegando a este pibito, dice, ¿qué? Porque tiene una chapa, lo puede pegar así, dice, ¿por qué le pega más si el pibito estaba cartoneando? Y yo decía, y bueno, hijo, no te metas, algo habrá hecho. Y lo voy a decir 10.000 veces a eso, ¿eh? Eso es imperdonable, ¿entendés? Eso es terrible lo que yo hice. Es terrible porque después la vida te devuelve lo que vos haces, ¿entendés? Y la vida a mí me tuvo que golpear de la peor manera para yo darme cuenta lo equivocada que estaba viviendo. ¿Entendí? Lo egoísta que fui, lo amarillista que fui, viendo centrar mi vida en esos noticieros amarillistas que ven todo lo malo, pero no sacan la realidad a la luz. Yo fui esa persona, ¿entendés? Mi hijo me hizo ver la realidad. Mi hijo, ese negrito del barrio, me hizo ver la verdadera lucha. ¿Entendés? Me hizo mirar para el costado, para ambos costados, también para atrás, ¿eh? Y no caminar metiendo la cabeza bajo la tierra como yo le hice. Le doy gracias a eso a mi hijo. No lo tengo, pero mi hijo me dejó una enseñanza grandísima. Y si bien vuelvo atrás, ¿a cómo se sale adelante con un dolor tan grande? Aprendés a vivir con el dolor. Vivís a los tumbos, a los trompezones, llorando en los rincones, agarrándote de las paredes. Pero ahí es donde está la gente que yo te digo antes. La gente que viene y le dice, ¿tomamos un mate? Mónica, ¿sos una tatapeta? Mónica, traje unos bizcochitos, dale, hacete unos mates. Vamos al mercado, ¿qué vamos a hacer de comer hoy? Eso vale muchísimo. O simplemente un abrazo. O simplemente que alguien venga un 23 de diciembre con una sirena y un pan dulce y le dé un abrazo muy grande. Eso vale horrores. No el pan dulce ni la sirena, ese abrazo. ¿Entendés? Eso no se paga con nada, ¿entendés? Con nada. ¿Sabés que yo cuando pasó lo de Luciano tenía mucho miedo? Que se olviden de Luciano. Necesitaba hablar de él desesperadamente. Hoy por hoy me puedo dar el lujo de pasar días y días sin hablar de él, simplemente mirar y mirar su hermosa risa, porque sé que nadie se va a olvidar de mi negro, porque tengo gente a mi lado que no me va a dejar nunca olvidarlo. Yo quisiera estar en todos lados. Haces un lugar. Sin ir más lejos, hay que darle el espacio que se merece y darle también el valor que tiene esto. Es el valor de la lucha. Yo ayer, por ejemplo, la quiero mucho a mi madre, cumplía años, pero también tenía una actividad el domingo, ¿entendés? Y bueno, me fui, la saludé a mi vieja, me dice, ¿vas a venir a comer conmigo? No puedo, mamá, porque ya me comprometí, ¿entendés? Mi vieja el año que viene va a cumplir año de vuelta. Yo no sé si el año que viene voy a poder ir a esa actividad o se va a hacer esa actividad, ¿entendés? Entonces yo creo que vuelvo a lo que yo decía antes. No hay que ser tan egoísta en la vida, ¿entendés? También hay que acordarse que hay otras cosas en la vida. No vos sola, no tu círculo solo, ¿entendés? Empezar a ver un poquito al costado, ¿entendés? Yo dije algo para los 3 años, Elu. Dije, agradezco a los pequeños, grandes medios, a la red de medios alternativos, porque ellos también ayudaron en la lucha, ¿entendés? O sea, quise decir los pequeños porque para algunos son pequeños porque son escuchados por muy pocos, pero son grandes, porque para mí son grandes. Yo le debo mucho a la red de medios, porque siempre tuvieron el nombre de Lu muy en alto, y no es porque esté ahora acá, lo dije la otra vez en la televisión y no lo sacaron al aire, obviamente, ¿no? Pero yo cuando desapareció Luciano fui desesperadamente a llamar un canal que teóricamente, entre comillas, es el canal de la familia, el canal de la, en ese entonces era de la Palomita, y el que está junto al pueblo, y pedí ayuda para encontrar a mi hijo. Y cuando me dijeron si sabía más o menos, yo le dije que sí, que mi hijo era acosado por la policía y que a mi hijo lo había, que yo sabía que mi hijo lo había, me dijo, ah, no, pero que tenemos que tener la orden de un juez, que él tiene que venir a firmar el padre, pero el padre no está, yo soy madre soltera, madre sola, y no, pero entonces, porque como es menor, tiene que tener la autorización de un juez, que sin la autorización de un juez, les pedí por favor, ¿entendés? Es más, ese canal me hizo una nota a mí, que nunca salió al aire, cuando yo dije que mi hijo fue secuestrado por la policía, ¿entendés? Y esa nota nunca salió. Entonces, yo a los 3 años, yo, mi agradecimiento fue para, vuelvo a repetir, lo voy a decir de vuelta acá, para los pequeños, grandes medios que pusieron muy en alto el nombre de Luciano Arruga, porque Clarín y Canal 13 dijeron que Luciano era un terrible delincuente. Y a la semana mi hijo lo habían visto con una artillería pesada en un coche. Mi hijo murió esa misma noche. Quiero que lo sepan. A mi hijo lo molieron a palo. Mi hijo agonizó toda una madrugada. Entonces no sean tan basura. No lo puedes ver a los 4 días. No seas tan mierda. Da una información buena. No tires basura para vender un poco más, tener un poco más de rating. ¿Entendés? Y después para tener otro poco más de rating, vení y te retractás haciendo un mini documental, porque seguís siendo sorete para mí. Porque ensuciaste en el peor momento de mi vida, porque no hay peor dolor para una madre que perder un hijo. Y encima en ese dolor de perder a tu hijo, de que te lo ensucien. Sí, porque era un terrible delincuente con alto prontuario. ¿Sabes lo que es para una madre? Y yo siempre lo digo. Si Luciano cometió un error, un delito, fue ser pobre. Acá la pobreza es imperdonable. Ser pobre es un delito muy grande, ¿entendés? No puedes darte el lujo de ser pobre. Acá la pagas con tu vida a veces, ser pobre. Y a veces casi siempre. Porque el pobre es poco el que sale adelante. Y el que no sale roba. Y a lo largo o a lo ancho vos sabes cómo terminar. Y si no robas, también terminás igual. Luciano tenía sueños, ilusiones, quería viajar, tenía proyectos, quería ser tío, soñaba ser tío,

Y una vez íbamos por la calle también en Flores y había los carteles así, no sé, quién estaba, un famoso seguramente, y se quedó mirando. Y yo le digo, dale, Luciano, hace mucho calor. Y dice, pará, ma, pará. Le digo, dale, Luciano, bueno, yo te digo, pará, ma, dice, un día yo voy a estar ahí, así. Le digo, bueno, sí, está bien, Luciano, el sol te está haciendo mal, le digo. Y me dice, ¿vos no me crees a mí? Bueno, acordate de mí, me dijo. Un día, más de uno va a decir, Luciano arruga. Un día más de uno va a decir, uy, mirá, Luciano arruga. Y te vas a querer matar, mamá, cuando vos vayas a un lado y te digan, oh, doña, pase, usted era mamá Luciano arruga, pase, pase. Y le digo, sí, me van a llamar, ¿sabes qué? Primero las maestras para que yo vaya a firmar tu mala nota. Acordate, vos reíste nomás. Y ahí, cuando pase eso, te vas a querer matar. Nunca digo yo soy la mamá de Luciano Arruga, soy Mónica Alegre. Y una vez me acuerdo que fui a ver a René de calle 13, uh-huh. Y uno me reconoció que no me dejaban pasar, no me dejaban pasar, me echaron free. Y viene uno y me dice, Mónica, ¿qué estás haciendo acá? No, le digo, que quiero ver a René. No, me... no, pero pasá. Y le dice, no, señora, pero vos sabés quién es, era mamá de Luciano Arruga. Oh, señora, pero ¿por qué no dijo que era la mamá de Luciano Arruga? Y ahí me acordé y me agarró un... Te juro que se me caían las lágrimas, pero no sé si era de la alegría, de la emoción, de recordar eso. No te puedo decir lo que en ese momento yo sentí, o lo que siento en cada momento, como ayer que una chica me diga, no sé, él para mí, una chica me dice, estoy nerviosa, me dice, porque te estoy haciendo la nota. Y yo le digo, pero, y yo me río y le digo, yo soy una persona común. No, me dice, vos sos la mamá de Luciano Arruga. Luciano Arruga es un emblema, me dijo. Vos sabés, cuando yo llevé esta nota, era una periodista que trabajaba por una red de medios y que militaba en ATE. Me dice, ¿sabés lo que va a hacer para... La voy a subir en el web y me contó todos los proyectos que tenía. Y entonces ahí me di cuenta y a veces digo, André, qué pícaro que fuiste, negra. Sí, al principio estaba enojada con él, enojada porque me dejó sola, enojada porque me puso una mochila muy pesada en mis hombros. Claro. Es como que a veces te pesa un poco ser la mamá de Luciano Arruga, ¿no? No equivocarte, tenía mucho miedo de equivocarme, de cómo hablar, no quería ir a ninguna radio porque tenía miedo de decir algo inadecuado, de meter la pata y que digan, no, y esto vino a la radio. Tenía mucho miedo, digo, ¿por qué me pusiste en este brete? ¿Por qué? Yo no quiero tener esta mochila. Y después dije, no, yo voy a ser como soy. Te aflojaste y listo. No sé, sí, creo que no, sigo teniendo los mismos nervios. Ahora estoy re nerviosa, te digo. Psiquiatra. Es más, cuando yo le empiezo a hablar la lengua, bla, bla, bla, es porque estoy muy nerviosa. Nada, me sale las palabras. Por ahí me trabo, pero es porque nunca te acostumbras. Nunca te acostumbras de hablar de tu hijo, de la pérdida de tu hijo. Nunca te acostumbras a no tenerlo. Luciano leyó El Principito, es medio complicado. Y enojado me dijo, ma, yo no lo entendía. Y le dije, papi, tenés que leerlo con el corazón de un niño. Le digo, con la inocencia de un niño. Y ahí lo vas a entender. Porque el que El Principito era un hombre niño, le digo. Entonces lo vas a entender. Y después, creo que a los 2-3 meses, me dijo, ma, lo leí de vuelta. Y es re lindo, ¿no? Bueno, yo le doy las gracias por habernos invitado a Eli, a Lina y a mí, y por acordarse siempre de Lu y tenerlo presente. Muchas gracias.